En Córdoba también la rompe este tema, le gusta a todos los bailarines y espero a ustedes que también les guste, loco. Si yo pudiera hacer lo mismo que un delfín, así hundirme en tus aguas de pasión, salir a flote con tu respiración y hacer piruetas para ganar tu amor. Si yo pudiera ponerte muy feliz, así lo pruebas, lograr tu admiración. Sobre las olas, nadar en tu interior y dulcemente conseguir tu rendición. En vivo, Carlitos Jiménez Grabara, en los primeros días de noviembre